a Dios te llama. Y hay veces que una voz sale del alma. ¿Quién te enseñó a dividir caminos que me hacen sentir solo? Me siento solo. Banderas que me hacen sentir solo.